El festival se realizará en el Instituto Joaquín B. González, Ayacucho 632 de la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre.